El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. El divorcio. Ella pidió un día pan salvo, un cariño común. Ella pidió un día pan salvo, un padrino como ese. Mas nunca se compara, mirando donde me muevo. Mas nunca quisiera el divorcio. Mas nunca más el divorcio. Mas nunca quisiera el divorcio. Mas nunca más el divorcio. Mas nunca quisiera el divorcio. Mas nunca que será válido.